y todos a bailar. Para ti, esto es La Logia. Después de tanto caminar, a punto estoy de olvidar. No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar una nueva vida sin ti. Pero sin ti hay dolor. Me mata saber que ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más. Te quiero dar. Y para entrar en tu corazón, La Logia. Si tú sabes, después de tanto caminar, a punto estoy de olvidar. No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar una nueva vida sin ti. Pero sin ti hay dolor. Me mata saber que ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más. Te quiero dar.